96.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿viste que Katy Barriga y Contralorito están en una disputa? Contralorito quiere que devuelva 14 millones que se usaron para ir a ver un ballet en Argentina. ¿14 millones para ir a ver un ballet? Un ballet de Arcio, el lago de los cisnes, millonario, Marcelo, ¿qué era eso? No lo sé, era caro. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con ovo proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Seis con un minuto, cuando se escucha la voz de fondo de Miguel Iván diciendo, te mandé un WhatsApp. Y son, hay 21 grados ahora. ¿Qué quieres decir con eso, Miguel Iván? A Master Rodri. A Master Rodri. Te mandé un audio de WhatsApp. ¿Eso? Sí. Que no se hacía presagiar. El desentendido, pero se lo dije de manera más coloquial, que le había mandado un mail, que no me ignorara. Ya, ¿hay rencillas? ¿Un conato tal vez? No, con Master Rodri no. Lleva, no te conviene, porque él es bastante más ancho que tú. ¿No? Sí, por eso no tengo cómo ahí enfrentarme. Oye, disculpen que los distraiga en este momento una cosa trivial, pero estamos en un momento difícil y triste. La noticia de la muerte de Eddie Van Halen es realmente devastadora, porque una persona joven, 65 años, que no era su momento, no era su momento, y lamentablemente estaba enfermo hace tiempo, ¿no? Tuvo varias enfermedades, en algún momento tuvo cáncer a la lengua y le sacaron un tercio de la lengua. Después tuvo lo mismo que el cronista crónico, diverticulosis grave. Y finalmente, hace 5 años le habían descubierto cáncer a la garganta y finalmente fallece hoy día. Y tenía el cáncer ya no solo en la garganta, sino en la columna, en el cráneo, etc. Qué pena. Ido por todas partes. Entonces, es un artista, ¿sí? Nació en Dinamarca, pero muy joven. Se fue a Estados Unidos a los 6, 7 años. Y ¿ya? Con su hermano Alex formaron Van Halen. Y lo transformaron rápidamente en una banda más importante de California. Y él en particular se la formó uno de los guitarristas más llamativos, más influyentes por mucho tiempo. Popularizó, porque no lo invento, pero popularizó una forma de tocar la guitarra que se llama tapping, de tocar ahí en el cuello de la guitarra con las dos manos y hacer unos solos de guitarra realmente increíbles. Así que los invito a que partamos sin más, escuchando y gozando, disfrutando. Ah, pero al tiro, homenaje al tiro, con una guitarra que inmediatamente nos va a hacer emocionando. Mira, a la mierda la zapatería. Entonces, vamos con Van Halen. Vamos, grande Eddie. Yeah. Ahí estaba. Nuestro homenaje a canción. Van Halen o Van Halen. Van Halen. Como le dicen. Va a estar ahí. Como le diría Arnold Schwarzenegger, ¿no? Lenny Kravitz leía recién en un Twitter, puso: hoy día el cielo estará electrificado. Mira. Oh, mira. Oh, qué lindo. Y, ¿no? y Pedro le va a decir: ¡cállenlo! ¡Desenchúfenlo! No era tu lugar, muchacho. Satán lo debe tener en su santo rey. Claro. Bueno, muy bien. Junto vamos, a Jimi Hendrix y los otros grandes, ¿ah? ¿Eh? Y escuchando esta canción, que es una de las canciones favoritas de José Antonio Kast. ¿Mi? ¿En serio, José Antonio Kast? Es Panamá. Que él cree que es de Noriega. Él cree que es una canción política. Ah, pero en realidad es de un auto. Pero bueno, quién sabe. Ya, muchachos, nos ponemos serios para una información que se ha ido desarrollando durante esta tarde y que tiene involucrados nuevamente a Carabineros, porque tres de sus funcionarios ya se confirmó por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente que se concretó esta detención de tres funcionarios de Carabineros por el delito de tortura ocurrido el 20 de octubre en la 43ª o en la 43 comisaría de Peñalolén. Paréntesis pequeño, investigué, ambas formas está bien dicho, la 43 comisaría o la 43ª. Lo anterior, Marco Marcelo, se produjo en medio de las manifestaciones por el denominado estallido social. Ahora, lo que dice la información preliminar de la fiscalía, y cuando yo lo leí, lo vi medio violento, pero me retrotraje una información que se me había olvidado, es que preliminarmente se había descartado la supuesta crucifixión, pero existen grabaciones y serían 6 las víctimas, 2 adultos y 4 menores. ¿Por qué? Porque cuando yo leí crucifixión no recordaba mucho, entonces empecé como a investigar como otras informaciones, y según lo que habría recabado, que presentó 2 querellas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estas personas habrían sido maniatadas a una estructura metálica de antena de este recinto policial de la comisaría y las dejaron colgadas de las esposas. Ahí se dice que habrían sido víctimas de golpes y también insultos por parte de funcionarios. Eso todavía no está todavía presentado como prueba real. Mañana pasan a formalización estos carabineros, pero sí se dice que hay videos y que daría cuenta de que hubo torturas, y por eso toma parte de esta accionar la fiscalía, y mañana vamos a conocer en la formalización cuáles son los hechos por los cuales se le están imputando estos delitos. Muy complejo, muy delicado, sobre todo en este contexto que se está viviendo tanto, porque estamos solo a semanas del plebiscito y un aniversario del estallido social, por lo que pasó el viernes pasado con este joven de 16 años en el Puente Pío IX. Y porque durante todas estas jornadas, de hecho en este mismo momento, se están generando distintas manifestaciones en distintos puntos del país, no solamente de la capital. Miguel, todos, sí. Y te puedo preguntar por qué esto, si ocurrió el 20 de octubre del año pasado, hoy se avanza en este sentido. Un año ¿Qué después. Pasó? ¿Qué pasó que ocurrió esto? Porque a pesar de que ha sido lento, lo que se dice que es el conducto regular de la investigación. No pueden tomar... Ahora, eso también dicen como con la vara que se miden distintos entes u organismos, cuando se trata de carabineros o cuando se trata de civiles. Eso es lo que por lo menos dice el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque generalmente hay gente que puede estar mucho tiempo en prisión preventiva y después la fiscalía se da cuenta que no tiene motivos para inculpar a nadie. Sí, sí, sí. Los dejan en libertad. En este caso no había nadie en prisión preventiva. Esta es una denuncia que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cuándo? Bueno, esta querella se presentó el 24 de octubre. Los hechos datan del 20, o sea, pasaron 4 días para presentar esta querella. La fiscalía empezó a investigar, se empezaron a recabar pruebas, y lo que se dice hasta ahora, por eso estamos atentos a la formalización, porque hasta ahora solo se dice que habrían videos que darían cuenta de que efectivamente hubo torturas. De hecho, son los delitos que se les van a imputar. Se descarta muy extraoficialmente, porque todo esto se lanza mediante la cuenta de Twitter de la fiscalía. Dicen que tendrían pruebas, pero todo de manera más detallada se va a dar cuenta mañana. Dice solamente que la Fiscalía Oriente confirma que esta jornada se concretó la detención de 3 funcionarios de Carabineros por el delito de tortura ocurrido el 20 de octubre en dicha comisaría, y lo dije, a la 43ª en Peñalolén. Nada más, que la formalización sí. Es mañana, y la investigación es de la Fiscalía de Peñalolén, Macul, y también el aporte es muy contradictorio, porque también es aporte de Carabineros. Los carabineros aportan a estas pruebas, que en el fondo también es para incriminar a gente que pertenece a su misma institución. Bueno, para, pero eso es razonable. Si es que alguien por se supuesto, excede por supuesto. Y Carabineros encuentra que necesitan ser castigados, obvio que tienen que colaborar, porque si no estaríamos... Bueno, en realidad ya no, nada nos sorprende. Oye, ¿qué cosa, no? De que justo ahora pase... Qué grave todo, ¿no? Esto. Bueno, no hay que, sí. Yo creo que hay que revisar porque hay muchos otros casos y suponemos que la investigación de muchos de esos casos la vamos a conocer en algún momento. Sí, yo creo que es incomprensible que si es que esas pruebas estuvieron en manos de alguien durante este año... aparezcan recién ahora nuevos avances en el caso. Lo encuentro realmente... Se ve un poco lento, ¿no? No solo lento, sino que inverosímil, porque ¿qué? El papel fue para allá y después volvió para acá. ¿Qué pasó durante este año entero con esta querella? Es muy extraño. Sí, bueno, ahora, paréntesis, para no alargarse tanto en el tema, pero así hay muchas denuncias que también están todavía como... en stand-by, algunas que ni siquiera han sido ingresadas a la fiscalía, hay querellas que están ahí que como congeladas, que todavía no se toma razón de empezar a investigar, y todas solamente en el contexto del estallido social. Hay sí, muchas que puede, causas puede que ser, también se da, pero... Sí, puede ser de que algunas de esas denuncias no tienen ningún asidero o no tienen por dónde agarrarse, y puede ser entonces, me trato de explicar, de que estas pruebas aparecieron recién ahora. Antes no habían pruebas, era solo la palabra de uno contra la palabra de otro, y eso hacía que el caso estuviese... ¿No? No, estoy tratando de explicarme por qué ahora avanzó y otras no avanzan y por qué... Bueno, pero es que también pasa que... Bueno, los trámites judiciales uno a lo mejor no conoce sus tiempos y sus cosas, pero recordemos que... Solo en el caso de la Araucanía, la prisión preventiva de algunos de los que estaban en huelga de hambre, y no hablo de Celestino Córdoba, eran gente que estaba en prisión preventiva hace 2 años con causas pendientes. Y gente que está en prisión preventiva. Sí. O sea, no sabemos si son culpables o inocentes, sino que la justicia ha determinado que para investigar es mejor que esté en prisión preventiva. 2 años en esa situación. Si te dicen que eres inocente, ¿quién te devuelve esos 2 años? No, claro. Evidentemente lo que uno no sabe es cuánta gente está en esa situación en este país, ¿no? No tenemos idea, no sabemos cómo opera, porque generalmente lo que sabemos son este tipo de casos, ¿no? Estas cosas, o la libertad condicional, por ejemplo, de Bustamante en el crimen de Ámbar. No sabemos cuántos casos de libertad hay y cuántos éxitos hay. Sí, hay una cosa interesante con respecto a la justicia y cómo funciona y las quejas que hace el mundo político frente a la justicia. Y se puede dar en este caso y se puede dar también en el caso de la fiscal Chong, que también hay políticos que alegan, en el caso de... Bueno, en todo los políticos alegan. Los políticos alegan por cualquier cosa, claro. Hay que ver los resultados de la investigación. No, pero ojo, de que las leyes, cómo funcionan las leyes... Los escriben los parlamentarios. O sea, ellos son los que tienen que, por ejemplo, cambiar la ley de la prisión preventiva. ¿En qué caso una persona debe quedar en prisión preventiva y en qué caso no? Llamar a una jueza para hacer una acusación constitucional, ellos tienen que hacer su pega, yo creo, ¿no? Eso es lo que pasó hace un mes. Sí. O sea, lavarse las manos. Marcelo, estoy de acuerdo, que es esta crítica que tiene el Ministerio Público. Porque en 400 casos de denuncias a políticos con respecto al financiamiento ilegal de la política, la verdad, los resultados son dramáticamente negativos. O sea, no ha pasado nada en eso. Perdonazo. Sin embargo, perdonazo en algunos casos, otro cero avance, como dice Marcelo, no ha pasado nada en 1 año, 2 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Tienen muchos casos, hay mucha pega. ¿Cómo se entiende esto? Yo que soy bien pensado. ¿Tantas explicaciones? Sí, a mí me gustaría conversar con alguien desde dentro. Tal vez hay un buen motivo, ¿no? Es que un juez tiene 4.000 casos, así que tiene que dedicarle. Entonces necesitamos más jueces. Exactamente. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, puede ser, pero puede haber alguna explicación y nosotros estamos asumiendo de que, por ejemplo, en el caso de los temas de los políticos, es por no quedar mal, por una cosa como de conveniencia, y no, es que no han podido avanzar porque no se puede. Pero también hay fiscales que renunciaron a la fiscalía porque no pudieron llevar sus causas porque, según ellos, hubo un acuerdo para nombrar a Abbott como fiscal nacional y que el acuerdo en la negociación decía que no llevaran a ningún político preso. Eso es lo que hizo que Gajardo, por ejemplo, renunciara. Y todavía eso no se prueba, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí que está, yo no sé si de espaldas a la gente, pero al menos no es muy transparente. No sabemos mucho de esto. Y como dicen algunos, hay ciertas cocinas en algunos lugares en que uno, la verdad, no tiene acceso nomás, ¿no? Y no sé si lo va a tener alguna vez. Pero es bien impresentable cómo opera de repente. Para terminar de meterle pelo leña a esta sopa, que ya es está, Marcelo. No, porque por supuesto la leña que está ahí y con ya hartas llamas, evidentemente el que en este momento avance un caso que lleva un año detenido, ese meterle fuego o benzina a una hoguera que ya está prendida. ¿Habrá intencionalidad en eso? Yo, pues solo para meterle un pelo más a la sopa, lo digo. ¿Habrá alguien que diga, metámosle más? Justo ahora que aparezca esta cuestión y que explote más la cuestión. Ahora, aquí una persona me hace un apunte en Twitter y que, claro, también hay casos muy emblemáticos que también se dilucidaron después de mucho tiempo, como por ejemplo el caso de Gustavo Gatica, que después que un medio de comunicación, dicho sea de paso, de Canal 13, muestra estas imágenes que muestran cómo este joven le, por una forma indiscriminada de disparar los perdigones, se identifica quién era el carabinero que hasta ese entonces, que se indicaba al principio que lo habían dicho, bueno, es él, fue sí, después tuvo, que se filtraron estas imágenes. Hizo un uso excesivo de la fuerza. Exacto, digamos, después de eso recién pasó a formalización, pero antes de eso ni siquiera estuvo suspendido del cargo. Bueno, pero es que puede ser dirigiendo piquetes de carabineros que estaban en este control de manifestantes. Pero es que puede ser lo que digo yo, porque puede ser de que esa prueba, no sé por qué no se había entregado antes, no existía. Tal cual, era, sí, a eso me refiero. Entonces es muy raro que alguien, yo no quiero acusar a ningún medio, ¿no? Pero que alguien guarde un video durante no sé cuántos meses y de repente decida mostrarlo, es raro. O estos videos que hay de este caso que estás diciendo hoy día. Estaba desde hace 10 meses el video, ¿quién lo tomó? Bueno, mañana probablemente va a tener eso, más información. Mañana. Ok. Sigamos, Miguel Iván, con canción o Miguel, no sé, que no te pauteemos nosotros, Miguel. Por favor. Tú sigue con tu ritmo, que nosotros sabemos que has dado una sola noticia nomás. Pero Manuel ya se manda solo el muchacho. Sí. Bueno, queridos amigos, 6:22. Miguel Iván, por favor, entrale a las noticias. Ya, muchachos, otra noticia que se ha tomado la agenda en esta jornada de martes tiene que ver con esta teleserie que protagoniza el ministro de Salud, Enrique París, y estos mails que no quiere entregar por la solicitud inicialmente de la Fiscalía Centro Norte por esta querella por eventuales delitos en el combate de la pandemia del coronavirus. Ahora toma ribetes aún superiores porque, como saben, se recurrió a la Corte Suprema para que la Corte Suprema, como máximo tribunal, ejerciera presión y le dijera al ministro: ya le vamos a dar un plazo que se vence durante esta semana para que entregue estos correos electrónicos donde no solamente está en boga su gestión, sino también de su antecesor, el ministro Jaime Mañalich. Pero hoy tomó parte de esta información el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien a través de una misiva recurrió a la Corte Suprema para apoyar a esta negativa del ministro de Salud, Enrique París, de entregar los correos electrónicos. En este documento, es extenso y solamente unos medios de comunicación filtraron una parte, se pide expresamente rechazar la solicitud del Ministerio Público de declarar que la oposición del Ministerio de Salud entregar datos es infundada. Eso fundamentalmente, ahí hay que poner ojo, siempre poniendo en énfasis que lo que nosotros, ustedes lo habían dicho inicialmente como un chiste que tenía que ver de cómo se administraban las rutas y los medios para acceder a equipamiento para poder llenar de insumos los centros de salud. Eso se indica que es lo fundamental: las rutas, el mecanismo y los medios. Rutas, mecanismo, medios. Esos tres. Para, y no se puede, separar una cosa de la otra y entregar los mails que necesita la corte y guardar los que son ¿te acuerdas cuando se daban a conocer unas cosas y les ponían una? Te quiero, Daisy. Los tachaban un pedazo. Eso es fundamental, Marcelo, lo que estás comentando, porque eso también es uno de los resquemores que por lo menos hoy día en este documento expone el presidente Sebastián Piñera, porque ahí no hay filtro. Porque imagínate, si yo le digo a París, como yo, como fiscalía, ya entrégueme solo lo que tenga que ver con coronavirus. ¿Cómo yo voy a saber? Uno parte desde, si tú estás solicitando unos correos y hay una querella por medio, no es que uno desconfíe, pero uno parte desde la premisa que a lo mejor va a ser selectiva esta entrega de información. Entonces yo voy a intervenir el correo y ahí voy a acceder a cosas que no tienen que ver a lo mejor necesariamente con la pandemia. Hay a lo mejor cosas que tienen que ver con la administración del gobierno, que tienen que ver de información interna del ministerio. No lo sé. Entonces ese es como el temor que hay. Tal vez debiese entonces solo verlo personas muy seleccionadas de la Corte Suprema. Lo que pasa es que en realidad aquí en Chile, no solo en el mundo legislativo, en el mundo judicial, sino que en todos lados las filtraciones son tan fáciles. O sea, le pasáis un papel a la Corte Suprema y mañana es titular del diario. Entonces, sí, claro, puede ser de que si hay información. En un caso, todas las partes tienen acceso. Nosotros no sabéis si es la defensa, la fiscalía, de dónde salió esa filtración. Pero en este caso, uno se pregunta cuáles son. Porque ahí es donde empieza la suspicacia. ¿Cuáles son las áreas sensibles que no se quiere que se sepa? En realidad, ¿por dónde se fue los camiones? ¿Qué importa? ¿A quién le importa eso? O sea, que hay. Entonces la gente empieza a pensar, claro, tienen contratos truchos, favorecieron a los amigos. Y empiezan las especulaciones. Entonces, por eso está en un juego más o menos. Algo están escondiendo. Entonces, o eres transparente, y si no lo eres, tienes que explicar por qué. Porque si ¿por es por qué? Razones claro. de seguridad del Estado, es que íbamos a hacer la guerra con Argentina. Una cuestión de, qué terrible. Pero, claro, lo que yo decía. Las vacunas vienen en los tanques y una cosa así. Sí, es muy raro. No, es muy raro. En realidad no sé. Oye, no lo explican bien. A propósito que lo vi por Twitter, pero un columnista español dice: encuentro curioso que hay países como Chile y Argentina que se pelean con quién lo hizo mejor entre uno y otro. Y no importa, porque los dos países latinoamericanos están entre los 10 con más muertes por millón en el planeta. Entonces, de verdad, es como, papi, mejor calladito, ¿ya? El desempeño chileno, a propósito de lo que están hablando de Mañalich y París, a nivel internacional no es bueno. O sea, ni siquiera es ver el ejemplo de Nueva Zelanda, sino que estuvimos mal, digamos, ¿no? Y se murió mucha gente por 1 millón de habitantes, que no debe haberse muerto. Es el gran... En la comparación, para, y eso está hablando en pasado, está todavía sucediendo. Y todavía sucede, momento, claro, sí, tienes razón. Claro, de hacer la comparación, pero hasta ahora no somos un ejemplo para nada. Para nada. Sí, no han explicado bien esto. Oye, a propósito de eso mismo, viste que hay hoy día en el Mercurio viene la respuesta del embajador argentino, Bielsa, ¿no? Notable, notable. El argentino Bielsa, que está emparentado con Marcelo. El hermano. Sí, el hermano, embajador. Y con esa misma sapiencia le contesta una columna que publicó Jorge Burgos en La Tercera. Y como alguien decía en Twitter, es como esos boxeadores que les pegan y todo, les dice, por favor, no les sigáis pegando. Basta. Barre con la columna de Burgos de una manera magistral, porque es con humor, con sutileza, con agudeza. No, increíble. Sí, y bueno, ahora Burgos le vuelve a tirar ahí, a devolver el combo, así. Ni hocicón ni tampoco caballero. Esa es la otra columna que también responde por una carta en La Tercera. Así que vamos a ver si es que mañana... oye, pero le están haciendo al menos al Mercurio y La Tercera. Al menos entretenido, ¿no? Oye, sí, al menos entretenido. ¿Alguna novedad, a los últimos segundos, pero alguna novedad del tema COVID hoy día de parte del Ministerio de Salud? Sí, muy complejo. Más o menos las cosas están ahí. Ya, dime, muy complejo, más que comentar ya el tema de las cifras, porque me queda poquito tiempo, es la situación de Magallanes que estamos hablando todos los días. Hoy día alcanzó la cifra más alta desde que comenzó esta pandemia, llegó a 324 contagios, incluso tiene más contagios que la región metropolitana. ¿Cuál es el detalle acá? Que a nivel país, la región de Magallanes está aportando entre el 19 y el 22% de los contagios a nivel nacional, pero ellos solamente en población son el 1%. Entonces, si uno hace ahí la comparación, de verdad que está súper mal. De hecho, hay una recomendación del Colegio Médico en Punta Arenas que incluso pide como cesar de las actividades esenciales. ¿Se acuerdan cuando Espacio Público hace un tiempo planeaba esta idea como del blackout? Como de apagar el país, sí, como por 2 semanas para poder evitar así los contagios. Comiéndonos unos a los otros. Claro. Teóricamente era bien insostenible, o como dicen los franceses, como las pelotas, porque sí, claro, es súper fácil desde la teoría de decir, o entonces se cierra todo y nadie come, y ya, y eso se hace entonces, ¿cómo? ¿Ah? Sí. No, mira, sé si a nivel nacional, claro, era imposible. Hoy día, yo no sé si hacerlo allá es tan descabellado. Yo creo que sí, pues sí. Mira, no sé si tú hayas estado en Punta Arenas. Punta Arenas, no, la verdad no. Realmente, hago la pregunta. No, Punta Arenas no es una cosa como aislar Puerto Montt, que está cercano a todo y podéis ir por tierra. Punta Arenas es una zona aislada de verdad, que la única manera de llegar es por tierra, por Argentina, en un viaje larguísimo, por avión o por barco. No hay otra manera de llegar ahí. Ellos tienen más conexión con Argentina que con Chile. Si tú cortas o haces un blackout, de hecho los argentinos tienen que seguir pasando, si no ellos no tienen suministro. Hay un problema grave de dependencia de otras cosas porque son realmente aislados. Entonces, desde Santiago las cosas parecen de una manera, pero las cosas en Magallanes son diferentes. Lo que nos decía Juan Carlos Saíd hoy día, que este especialista en salud pública, que ya se ha ganado como el lugar de cierta opinión bastante autorizada, no sé, ponderada y autorizada, es que lo que falló ahí fue la trazabilidad. Hay menos de 2 contactos por persona, y lo que decía él, si viven 3 o 4 personas en una casa, la trazabilidad llega a menos gente de la que vive contigo. Es pésima, ahí está el fracaso. Entonces, ese es el tema, que no pueden seguir los casos, no tienen idea con quién se juntan y se vuelven a contagiar. Es una ineficiencia total el sistema. Eso es lo que nos explicaba Said, más allá de la especulación sobre que hay un virus que mutó. La cuestión es mucho más simple. ¿Sí? No, sí. No fue Capi el sistema de ver dónde están los casos, y los magallánicos no han sido capaces tampoco de quedarse en su casa. No hay que tirar a mirar a huevo el viento, ¿ah? ¿Eh? Sí. No hay que mirar a huevo el viento, porque el viento, bueno, que debe salir lejos ese, claro, escupito. Perdón. Estornuda un gallo y se contagia en 3 cuadras. Claro. En Arica, claro. Bueno, gracias, Miguela. Vamos, muchachos, nos vemos.

Sí, la reina, total. Beso a la Bárbara. Perfecto. Bueno, ¿y de qué hablamos? Y ahora, bueno, para celebrar, vamos a hablar de pura gula gastronómica, pero por menos de 5 lucas. Vamos a hablar de novedades y de lugares que acaban de abrir y que tan increíbles y que uno puede ir gastando menos de 5 mil pesos. Eso es. Sí. Así que vamos a partir con Papacheco. ¿Se acuerdan de estas papas fritas maravillosas? Que quedaban Italia, a plazo. ¿No? Sí. Bueno, ese local no está abierto público actualmente, pero reabrió en Manuel Montt 196. Ahí de lunes a sábado vuelven a encontrar estas papas fritas maravillosas, totalmente caseras, con doble fritura, cosa que queden con esa textura así bien crocante por fuera y cremositas por dentro, doraditas, cosa más rica, sí, en sí, cucurucho, sí. Por supuesto. Y el cucurucho cuesta desde 2.100 pesos. Eso si las quieres así fritas, solo con ketchup, con mostaza y ají. Además, bueno, yo por supuesto me probé el XG, que son 3.200, que cuesta 3.200, y eso es medio kilo de papa frita en un cucurucho. No te puedo creer. ¿Y fuiste Capi? Tú, sin ningún problema. Para, ¿y le puedes poner más cositas entonces? Por supuesto. A esas, por ejemplo, yo me las comí con un guisito de carne mechada, maravilloso. Entonces cae este juguito sobre las papas fritas recién hechas con una mayo casera. Y ahí cuesta desde 3.850. Otra alternativa también es que las piden como con champiñones y una lactonesa de cilantro. O también con bien goloso, así con tocino crocante sobre estas papas fritas y un choclo a la crema con cibulet. Ya, oh. O sea, las alternativas son para todos los gustos cochinos. Para todos los gustos, para sí, los por cochinones, supuesto. Ay, para los cochinones. Hay un pollito al limón y mostaza también que está bien bueno. Y ojo que en papachecos.cl también se pueden pedir a la casa. Ah, ya. Ya, oye, sí. ¿Y si uno pide a la casa? ¿Santiago? A todo Santiago, pues. Ya, perfecto. Perdona, Marcelo. ¿Y si lo pide a la casa, te llegan en su punto? Sí, sí, igual llegan en su punto. Lo que pasa es que uno ahí, como pide directamente al restaurante, lo que hace es que le pongan el guisito al lado, cosa que no lleguen remojadas. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces te llega el cucurucho y el guisito. Oye, estoy pensando por todo esto que tú eres tan gozadora de estas mezclas, de estas cosas. Hoy día en la mañana nuestra encuesta tenía que ver con comida, normalmente no lo hacemos de comida, pero quiero saber tu opinión. El arroz, ya, no como acompañamiento, sino mezclado, ¿te gusta más con un huevo frito, tomate, choclo y mayonesa o jugo de carne? ¡Qué difícil! Jugo de carne, parece yo. Jugo de carne. Fue la segunda opción. No, ganó con huevo frito. Ganó 1.200 de mi programa a esta altura de ir como en los 2.000, no sé. Déjame revisarlo mientras Loreto nos dice. Es que yo tengo que decir que uno de mis platos favoritos de la vida, ponte tú, el huevito podría haber sido, pero no lo elegí porque a mí el huevo me gusta con las migas de pan, o sea, el pan duro. Ya, esos pan yo lo pongo a freír, me hago como unos crutones y ahí meto el huevito a la copa, ponte tú, con el crunchy de chas, y ese es mi problema. Me falta crunchy 1.716 votos, llegamos. ¿Y cuál va ganando ahora? Votos. Ganó huevo frito con 37% y jugo de carne con 30%. Y después tomate con 24% y choclo y mayo, que es la receta fría, con 7,9%. No fue muy malo. Visto eso, fíjate. Pero la gente dio sus recetas también. Ya, estábamos con Papacheco, entonces que... Estábamos con Papacheco, que ahora abrió, sí, y que abrió en el local de Manuel Montt 196 para llevar. Ajá. Ya, la raja. Para llevar, para perdón, ir por estupendo. El cucurucho. Muy bien, bueno. Vamos a una canción y seguimos revisando más datos, sí, con Loreto Gatica. A ver. Mira tú, Stevie. Las metas. Keep on moving. Perfecto, perfecto. Ahí está entonces Stevie Wonder. Y ahora seguimos revisando datos con Loreto. Dinos. Bueno, seguimos revisando y vamos a hablar de Tijuana Tacos. Yo le había contado de este lugar que estaba en el Mercado Central a cargo de la Tania Landero, que es una chilena que después de vivir y de enamorarse en Tijuana volvió, pero con todo el sabor de estos tacos. Y ahora se puso sí en un local abierto en Dardiñac 577 en Barrio Patronato. Ya no está en el Mercado Central. Y ahí, de lunes a sábado, desde las 11:30 de la mañana hasta las 6:30, uno se puede ir a comer estos taquitos maravillosos a 1.200 pesos cada uno. Que, ojo, también se pueden pedir por Uber Eats. Oye, para allá, y cuéntanos un poco los tacos. A mí me encantan los tacos. La masa, ¿tiene un tipo de masa o varias? Sí, es una de maíz, un poco más gordito, el maíz tamalizado. Perfecto, y es más amarillo. Más amarillo, esa es su masa. Y se puede pedir, por ejemplo, el de birria, que es esta tortilla de maíz con una carne mechada, que es una mezcla de carne de vacuno y chanchito, con una salsa de chiles que igual pica un poquito, ojo, con una salsa roja de tomates que hace ella, frijol, cebolla y cilantro. Ese es uno. Otro que está increíble es la adobada, que es este mismo chanchito como condimentado con esta salsa roja que no pica porque es la de tomate, con frijol, con guacamole, con cebolla y con cilantro. Y uno que es, pero mi tentación más sublime, ¿sí?, es el de lengua, que es una lengua que ella hace, pero maravillosa, que queda así como suavecita, que se deshace en la boca y que además tiene el secreto de que la pasa un poco... con mantequilla, entonces sobre este sartén bien caliente sobre la plancha, y entonces queda como con crocantita con esta salsa verde. Oh, muy buena. Pero para, ¿está molida la lengua? No, está cortada en cuadritos así, bien chiquitito, pero ya, picada. Pero picadita así, bien chiquitito, como con esta salsa así como de mantequilla y el cilantro detrás, maravilloso. Ese con un toquecito picante ahí, queda muy, muy buena. También hay versiones, por ejemplo, para veganos, que pueden ser con hongos, un guiso de hongos que hace, o con unos tomates asados que primero seca y que después los asa, que queda muy bueno, o vegetarianos, porque a mí esa me gusta con queso, queda increíble. Además, bueno, están los quesatacos, que son unas tortillas más grandes y que pueden venir con estas mismas carnes, pero que además viene con una buena cantidad de queso y con vegetales ahí, con sus frijolitos, con su salsita. Y ese sí pueden venir en tortilla blanca, no de maíz, que ya es una más grande. Ah, también. Tuve que bajar un poquito el volumen porque tú sabes que yo vivo acá en el templo vegano y se levantaron ciertas suspicacias cuando hablaste de lengua. Yo estoy con los jugos gástricos que se me revientan, pero me están mirando. Por si acaso me callo en algún momento, ustedes ya saben qué fue, ¿eh? Bueno, oye, vamos a hablar. Loreto, por favor. Ya, pero vamos los tacos, a hablar más bajito. Hay para todos los gustos, esa es la gracia. Hay para todos los gustos. Hay unos tacos de camarón también, así como enchiladas con queso y con una salsa de palta, que esos cuestan 3 lucas. O los mismos nachos nomás que vienen con esta birria, o sea, con esta mezcla de carne de vacuno y chanchito, con su pico de gallo, con la salsa de pata de palta, con una crema así rica. Esos cuestan 3.009. Así que sí, están maravillosos. Es buen dato, ¿eh? Es que yo encuentro. Y para tomar, ¿tienen una cosita ahí y también mi nota? Sí, claro, tienen su agua fresca del día, que también te puede tocar así con sabores mexicanos. O hay uno que a mí me encanta, que es el que es que yo me confieso, yo voy como a tomar desayuno a este lugar. Entonces a mí me gusta el café de la olla, que es un café así bien dulzón, con hartas especies, cosa de bajar el picor de los tacos. Y la cerveza sin alcohol también, sí. Ya, hay entonces esa oportunidad también. Ya, sí. Entonces tenemos por un lado la papa frita, por otro lado los tacos. ¿Qué más nos va a contar? Nos vamos a ir ahora a un nuevo local que abrió en Merced 301. Este abre de lunes a domingo desde las 1, también es para llevar, se llama Flipar. Y la gracia de Flipar es que aquí sí tienen buenas alternativas veganas. Por ejemplo, hay una hamburguesa que cuesta $2.990 con tomate, con pepinillo, con cebolla, y es una hamburguesa bien casera de porotos negros, que también se puede pedir en carne de vacuno. Y además aquí tienen un tipo de ramen vegano que cuesta $2,490 y es un, en vez de ser como el caldo así de chanchito bien enjundioso, sí, este es de vegetales, ¿eh? Pero que se deja cocinar durante harto rato para tener esta base de sabor importante, y que puede venir con fideos de arroz, por ejemplo, y con distintas especies también medias asiáticas, con vegetales. Bueno, si lo querís solo, si lo quieres vegano, no, pero si puede ser vegetariano, lo puedes pedir con un huevito ahí recién hecho que se unte en este caldito maravilloso con los vegetales salteados. O puedes probar solo la carne. ¿Y existe el ramen tradicional con la carne? No, por lo general el ramen aquí es vegetariano. Ya. Te puede tocar algún día. Pero además lo que tienen aquí que está muy bueno son los churros, que cuestan $1,990 y vienen en una bolsita así como un kombucho de 6 con harta azúcar flor y el manjar aparte. Ahora, esta gente igual es media rara porque tiene distintos toppings y, por ejemplo, se puedes comer los churros con salsa boloñesa. Hasta ahí no llegué yo. Ya, es un poco ya ese mezclar es demasiado el remix ahí. Sí, ahí hay los churros con manjar, pero hay papas fritas también que cuestan $2,490 los 300 gramos y que eso sí se pueden pedir con una salsa boloñesa rica o con carne o con distintos toppings también. Buenísimo, yeah. Buenísimo, oh, ya. ¿Cierto? Sí, maravilloso. ¿Algo más en ese mismo local o nos vamos a otro? Nos vamos a otro. Porque lo que pasa es que para los paseos por Barrio Italia, que está tan bonito el barrio, yo les había contado que había abierto Don De Enzo, que es una pizzería de masa madre maravillosa que uno puede pedir por delivery también, que está en Avenida Santa Isabel 509, eso es como con Girardi. Pero la gracia es que cuando uno está pasando por ahí, no tiene pizza al corte, pero lo que sí tiene, que es tan increíble, son unos berlines. ¡Wow! Oh, es ¿y qué le llega? Es que lo que pasa es que estos berlines son de masa madre, entonces es una masa bastante menos compacta que el berlín tradicional que está acostumbrado a uno, es más aireadito, y le inyectan así kilos y kilos de manjar, puede ser también de mermelada de membrillo o mermelada de manzana o de chocolate, ahí uno para elegir. ¿Y crema pastelera? Crema pastelera, por supuesto. Yeah. Pero kilos de crema pastelera. O sea, yo pegué el primer mordisco y en verdad es como, aléjense. Explotó. Explota. Fue bomba. Sí. Así que con cuidado, pero están maravillosos. Ahí además tienen unas galletas de doble chocolate que cuestan $900, que están increíbles. Unos rollitos de canela que cuestan $1,500 con nueces y con caramelo. Un carrot cake que cuesta $2 también, que está muy rico. Uy, y una torta de chocolate no es a $2,500, pero así para llevársela entera. Buenísimo, ya vamos a una canción para pasar lo dulce. Vamos. A ver. Mira, Fito Páez. Es Fito, ni más ni menos. Qué bueno. El ídolo de Curicó, ¿eh? Vamos. Sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida. Todos giran, giran, todos bajo el sol. ahí estaba. ¿Qué ánimo tiene este joven, ah? ¿Eh? Bueno, cuando era joven. Sí, es contemporáneo, digamos. Oye, bueno, ya, nos quedan algunos minutos para sí. gozar algún plato más. Ay, ya, y me queda el último dato, que es como el lugar donde yo quiero despertar todos los días de mi vida, que es la popular Pisipan, que, como yo les contaba, abrió un nuevo local en Infante 1232, donde uno puede ir de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 p.m. Y la gracia es que ahora acaba de inaugurar carta para comer en el mismo lugar o para llevar. Tiene una terraza ahí acondicionada y tiene unos huevitos pochados que cuestan 4 lucas, que vienen en este pan maravilloso recién hecho y que pueden ser revueltos también, o con pastrami o con palta, increíble. O una, ponte tú, un croissant ahí recién hecho, calentito, que llega con jamón y con mozzarella, maravilloso, ahí con su cafecito de especialidad. O, bueno, aquí me pasé, pero no puedo no mencionarla, las maravillosas albóndigas de la abuela, que llegan en un sartén a la mesa con todo el caldito del tomate y para poder untar así con el pancito ahí recién hecho, maravilloso, crocante, al velado de la popular. Ay, ya, eso fue. Oh. Pero son puros datitos así muy elegidos, porque imagino que además la carta incluye cosas tradicionales, qué sé yo. O sea, tiene las pizzas, por supuesto, tiene las pizzas al corte desde los 2.500 pesos, el mismo croissant ahí recién hecho con pedacitos de nueces y con harto dulce de leche, así que no, está muy bueno la popular Pisipan. ¿Y dónde queda así específicamente? ¿Infante con qué? En Infante 1232, más o menos. Ya. A 28 Infante minutos de mi ahí. Casa. Bueno, Infante está ahí en Providencia, como cuando Providencia se divide en Nueva Providencia y Providencia, por ese por sector. Por ahí, más o menos. Claro, ya. Okay. Y el local está increíble, precioso, con todas las normas de seguridad. ¿Y cerraron el otro que tenían en Bilbao? O? No, pero ese está funcionando para llevar. Está como centro de acopio. Ya, ok. Es esquina Clemente Fabres, más o menos. Infante esquina Clemente Fabres. Como unas 4 cuadras de Providencia hacia el sur, boludo. Más o menos. ¿No? Ya, ok. Sí. Genial. Muy bien, muchas gracias, Loreto. Ha sido un encanto. De nada. Tenerte, ¿eh? Y déjame decirte cosa que... buena, chiquillo. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. Champion Dog está en el plato y los perros lo saben, Marcelo. También saben que tiene ovoproteína que cuida sus músculos, huesos y pelaje, como cuida a nuestros protagonistas que ahora están en los nuevos envases. Champion Dog, la felicidad se alimenta. En momentos como hoy es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso en Principal te invitamos a invertir con la ayuda de nuestros expertos. Contáctanos en principal.cl. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa. Una pausa y volvemos con... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Susto. ¿Qué susto, momento, mamá? ¿Qué momentos susto? Posaron los momentos. No sé. Los momentos ya vienen. Hacemos un pequeño delay. Delay. Entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Trayectoria que nos ha permitido construir una estrategia de selección de productos de inversión única en la industria. Por eso, si estás pensando en invertir y hacer crecer tu patrimonio, contáctanos para asesorarte según tu situación y circunstancias particulares. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante por por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Estar en Movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en Movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Has escuchado la leyenda de Casillero del Diablo? Hace más de 130 años, Don Melchor de Concha y Toro guardó sus vinos más preciados bajo llave. Pero pronto fueron robados. Con el fin de alejar a los ladrones, encendió el rumor de que el diablo habitaba en su bodega. Y nadie se atrevió a volver a entrar. Sin embargo, muchos dicen haberlo visto o escuchado. Incluso hoy, 130 años después, la leyenda sigue viva. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. 2 minutos y ahora tenemos un contacto con una gran actriz chilena que presenta una obra, Marcelo, este 9 de octubre. Exactamente, es una de las protagonistas de una obra que se llama Personal Trainer, que este viernes 9 de octubre a través de Punto Play va a tener una función en streaming. Es una obra dirigida por Juan Pablo Bastida, actúa también Bastida, está ella y está el Pato Torre. Ella es Carmen Gloria Bresky, está en la línea. ¿Cómo está, Carmen Gloria? Hola. Hola, bien, chicos. Muy bien, gracias por este contacto. Gracias por decirnos chicos, para empezar. Chico, es primera vez que nos pasa en 10 años. Sí, sí. Ahora, es verdad que nos estamos achicando. Nos estamos achicando, sí, sí, sí. Y es un problema de los años. Sí, eso nos pasa. Algunas cosas achican, sí. Es verdad. Sí, no. Mira, tocaste el punto débil. ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? Ya se sabe eso. Oye, Carmen Gloria, uno lee por ahí que esta obra de teatro, ¿qué es? Como yo estoy leyendo la descripción, ciencia ficción pandémica, personal trainer. Me da la sensación que le puso color el que escribe el comunicado, ¿no? Es que mira, algo tiene, pero claro, es verdad que crea mucha expectativa y no es que acá vamos a tener efectos especiales y que como que uno va a ver realmente como una película de ciencia ficción, pero sí un poco, yo creo que cuando la gente la vea va a entender por qué tiene como esa denominación, por qué le puso así el mismo Juan Pablo Bastida, en el fondo, que es el guionista, aparte de actuar también en la obra, él es quien escribió el texto, entonces se fue como en ese rollo, estaba apelando un poco con eso, algo de eso tiene. ¿Pero de qué se trata? Okay. Mira, esto es una obra que nosotros hacemos por Zoom y que el personaje también está el principal, que es Patito Torres. Él está tomando sus clases por Zoom porque es una obra pandémica total. O sea, lo que está pasando ahí puede pasar ahora como puede pasar quizás en 5, en 10, en 15 años más, no sabemos. Ya. Pero está absolutamente en cuarentenado, ¿no? No puede salir. En cuarentenado, claro, está en cuarentenado y uno se empieza a relacionar a través del computador, en este caso, con una personal trainer que hago yo. Entonces ahí es como empieza a cambiar en el fondo también como las relaciones y no solamente como con el mundo exterior, sino también uno empieza a tener como ya una familiaridad que va más allá de quizás de lo normal, porque en el fondo la soledad te lleva a veces a eso. Así que ahí está como una obra que creo yo que es bien entretenida, es liviana, es simpática, pero también tiene harto de reflexión por lo mismo que estamos hablando, que habla de un poco de la soledad y este nuevo mundo que estamos empezando a vivir. Ya, y ahí yo sé que no es necesario contar más porque se produce, me imagino, algún conflicto que hace que entre a escena también Juan Pablo Bastida. Hay una cosa distinta en esta obra y es que ustedes la hacen en vivo, porque hay otras obras, claro, de teatro que se han dado por streaming que son grabadas, esta está en vivo. Sí. En vivo, o sea, si es que yo llego a perder el internet, en verdad se da toda la mierda, pero eso no pasará jamás. Estamos todos invocando todos los dioses de las señales y los wifi, así que vamos a estar conectados, pero efectivamente uno, aparte de estar actuando interpretando un personaje, dialogando con el compañero que está desde su casa, yo desde mi casa, también uno está manejando como una especie como de switch, o sea, como a cargo de la propia dirección de lo que se ve, porque uno está manejando el computador, y cuando entro, cuando prendo la cámara, saco la cámara, y existe todas esas cosas que es como nuevo para uno, por lo menos hace un año atrás jamás pensamos que íbamos a estar en esta, pero la vida nos llevó a esto, y encuentro que tiene, a pesar de que quiero mucho volver a tener un teatro presencial y estar en conexión directa con el público, tiene harto bueno este formato por Zoom que se está dando hoy en día, porque creo que es una manera muy democrática de entregar tu trabajo, que puede llegar no solo a Santiago, sino que al mismo tiempo estar en todo Chile, fuera de Chile, es más accesible también, porque con una entrada puede ver una familia entera, y si quiere invitó al vecino, si quiere invitó a todo el edificio en la obra, total, si lo ve cómodo desde la conexión del computador, el computador lo puede conectar a la tele, pantalla más grande, como sea, pero es como una nueva forma de llegar a la gente, y eso creo que está súper bueno. ¿Y tú crees que además, pues, cuando... Carmen Gloria, hay un chat en vivo con la gente, ¿no? Sí, o sea, que la gente puede participar más allá de verla. Claro, puedes participar de un conversatorio que también es muy buena onda, porque la gente tiene la oportunidad de expresar lo que le pasó, le pareció la obra, si le gustó o no le gustó. Hasta el momento hemos recibido unos comentarios buenos, pero también, claro, la gente está dando su opinión, conversa o preguntan cosas con uno, cómo lo hicimos, qué pasó, por qué pasó esto. Entonces se conversa de una manera muy entretenida y lúdica, y uno tiene una conexión directa con el público. Oye, quería saber, y tuviste que preparar, me imagino, entonces en tu casa una especie como de set. Tú estás vestida como de personal trainer y tienes como una cosa más típicas cosas. Maya, como Olivia Newton-John. No. En el suelo tienes puesto esto para hacer ejercicio y todo. ¿Cómo es? Claro. No digamos que tengo ahora un gimnasio en casa, no voy a prometer eso, pero sí, efectivamente, el lugar donde yo lo hago es como un pequeño set, donde hago algo con una iluminación y me instalo con, aparte, el aro de luz tan famoso y hoy en día que ya casi todas las casas lo tienen. Y estoy en la pieza que es como la que digamos todo en la casa, porque es el lugar que mejor tiene señal. Entonces, porque yo hago mis obras por Zoom, pero sabes que mi marido también a veces tiene su proyecto por Zoom, o tenemos algunos live que hacer, reuniéndose, tenemos que hacer como una agenda de quién usa bien la pieza. Claro, coordinarse. Coordinarse, y también en el momento que yo voy a estar actuando o estar haciendo algo en vivo, los niños callados y toda la cosa, porque es una organización nueva que ha tenido que suceder. Genial. Ya, bueno, esta comedia entonces el viernes 9 de octubre a las 9 de la noche es a través de Punto Play, ¿no? Punto y la entrada en Punto Ticket. Ticket, sí, claro. La entrada en Punto Ticket, y como digo, bueno, ya tuvimos nosotros la oportunidad de mostrar en dos ocasiones esta obra y hemos tenido muy buenos comentarios. Es súper ágil, lúdica, yo lo puse súper bien haciéndolo. Un placer de estar compartiendo ahí con el gran Pato Torres y también con el gran Juan Pablo García, así que yo se las... Viene la recomendación, lo sé. Yo se las recomiendo. Pero vale la pena. Ya, excelente, Carmen Gloria, muchas gracias. Un abrazo grande, que estés gracias muy bien. Gracias a ti. Chao. Cariño, chicos. Chao. Chao. Gracias, chica. Carmen Gloria Bresky, actriz. Oye, en esta obra Personal Trainer, Gracias a ti. ¿A quién se le refirió? Ay, ojalá gracias que a ti. Ojalá que a mí, Marcelo. Y no ojalá a ti, que a mí. A mí. Ay, una canta con la canción, por favor. ¿Qué es esto? A ver. ¡Ay! David el Bowie. Vamos a bailar con él, por favor. Oh, this all. You could look into my eyes. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. Bueno, acá estamos en ¡Qué susto, mamá! La nueva sección de Miguel. ¡Qué bueno! También lo han llamado como ¡Agáchate que vienen los indios! También. También, pero ¡Qué susto, mamá! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? Mamá. Se llamaba ayer, ¿eh? Está así, sí, ¿no? Va cambiando. Sí, pero me gusta, ¿pero que sea ahí versátil? Ya. ¿Qué tenemos hoy día? Sí, el titular es el siguiente y que tiene que ver con la introducción del programa, a lo que hacía alusión Marcelo Comparini. Este es el siguiente titular. Maipú debe devolver más de 14 millones por viaje de barriga y funcionarios a ver ballet de Mendoza. Esto es después. Cuando decís barriga solo, yo no puedo no pensar en el señor Barriga. El señor Barriga. O Miguel Barriga. Dile Katy, pero bueno. Sí, verdad. Fue muy confianzudo. Es que fue una lectura, fue literal. Ya, estos muchachos, luego de que la Contraloría General de la República entregara en esta jornada el resultado de una investigación contra la Municipalidad de Maipú por este millonario viaje a Mendoza solo para ver ballet, tienen que devolver más de 14 millones de pesos. Claro, lo mismo que decíamos como de Carabineros, que el trámite es largo, aquí es lo mismo, porque esto ocurrió en marzo del año pasado, cuando la alcaldesa viajó junto a varios funcionarios para ver este ballet La Cenicienta, que había marzo del año pasado, ni siquiera de este año. No, del año pasado. Por eso, bueno, ahí vamos a escuchar la réplica y el retruco de la alcaldesa Katherine Barriga. Y esto tal vez salió un poco a la luz después de una denuncia de la diputada Claudia Mix a la Contraloría. Entonces ahí empezó esta investigación donde se constató esto de cerca de 14 millones de pesos porque se compraron 69 pasajes aéreos, 62 de ellos para alumnos y apoderados de la escuela. ¿Cuál es el detalle de todo esto? Porque uno puede decir, bueno, se justifica. No es primera vez que el municipio está de Maipú está como en este entrevero. ¿Se acuerdan ese polémico? Esa polémica compra de empanadas en alguna ocasión, eran empanadas que costaban como 3.000 pesos. También esa vez cuando se, para un día del niño, me parece que se realizó como un gran baile de la Cenicienta. Bueno, es muy querendona entonces Katherine Barriga, le gusta regalar cosas, regalar pasajes, claro, pues, regalar empanadas, es que regalar todo. Sí, o por lo menos lo que dice la Contraloría, siempre al filo de la ley, ese es el problema. Según lo que dice la Contraloría, la Municipalidad no informó en el presupuesto asignado al programa cultural este viaje y estos gastos, por lo tanto no se puede verificar si este estaba establecido, si es que este dinero se ocupó para eso o no, porque como no se justifica, no hay un registro, un respaldo de esto. ¿Cuál es el otro detalle que arriesga la alcaldesa? Es que 7 de todos esos pasajes se adquirieron para personal a honorarios del municipio que sus contratos no establecen, o sea, no contemplan que puedan hacer actividades en el extranjero. Entonces hay que ver de dónde salió esa plata. Si salió del municipio, está mal. Entre medio también hay unos viáticos para 11 funcionarios, etcétera, etcétera. Y hoy día la alcaldesa usó sus redes sociales. Bueno, la verdad es que es una justificación en un video que dura aproximadamente 8 minutos, pero nosotros destacamos el punto al que estamos haciendo frente acá, donde la alcaldesa dice lo siguiente. A ver. Lo que es lamentable, y de verdad lo tengo que manifestar, es que la Contraloría se esté... Bueno, llegó una observación y que está, de alguna manera, observando esta compra de pasajes, que fueron 10 millones en pasajes y los otros, la otra cantidad de dinero era para el viático y alojamiento de los funcionarios que fueron. Sonidistas, tramoyas, maestros, conductores y TENS, que iban acompañando también a la delegación. Yo encuentro increíble, y aquí me quiero detener en la Contraloría, que se haga una observación de este tipo. Si hay algo que tenemos que cambiar en la Constitución, es el rol que tiene la Contraloría hoy día. Bueno. Ah, mira. Le va a sacar se la pluma al plumado, amigo. Se largó contra Contralorito. Claro. Contralorito, sí, qué o sea, culpa. Oye, pájaros, no, pero entiendo bien, ¿por qué iba como un equipo de producción? ¿Por qué iban tramoya, gente de producción? Sí, porque lo que pasa es que... Oye, había yo he ido con mi familia a viajes largos y te digo que... O fue con un equipo... ¿Cuánta gente fue, güey? ¿No? En Mendoza, güey, ¿no? Ahí fueron... En Mendoza. Lo ¿Pero que pasa era es que, un premio? ¿Era como un premio para algunos funcionarios? ¿Ese no, lo que pasa es que en la municipalidad de Maipú, ellos hay un grupo de mucha gente que montó el ballet La Cenicienta, jóvenes que forman parte del programa Escuelas Superiores de las Artes de la comuna de Maipú. Y lo que ella hace el frente, que yo escuché, de verdad escuché el video completo, hay una localidad de Mendoza que es donde ellos fueron, que se llama Maipú también. Entonces ella dice, bueno, vamos, que son como una especie como de filial nuestra en Mendoza, y todo el staff que montó La Cenicienta acá va a ver su versión homóloga, pero argentina. Por eso ella menciona a tramoya, a sonidista, no va solamente los niños que participaron. Ahora, ¿y Katy Barriga fue? Ella fue, por suerte. Por ella fue sí. también. Ella por era sí. La Cenicienta. Ella era la Cenicienta. Ahora, dentro del detalle de lo que entrega la Contraloría, que claro, que esto le puede jugar un revés a la alcaldesa, es que dice que por lo menos en la comuna de Maipú no existe este programa cultural, porque ella lo que comenta es que dice un programa cultural de por medio, pero por lo menos de la Contraloría dicen que no existe tal cosa no en el escrito. Municipio. Ahora, no tiene contemplado ser... gastos para esto, entonces 69 ya. pasajes. Pero puede ser entonces un desorden administrativo de que no se informó, porque si se hubiera informado entonces no tendría nada ilegal. Se hubiera dicho, va a ir todo el equipo que hizo La Cenicienta acá a ver una obra en Mendoza, estaría perfecto para la Contraloría. Con claro. ratones y ya, o sea, es un problema bien administrativo, ¿eh? Más allá de que se puede juzgar si es que está bien gastada la plata, ¿no? Si es que el municipio de Maipú no podría esa plata destinarla a otra cosa, pero eso desde la distancia es difícil decirlo. Yo creo que es un problema más bien de papeles, de firmas. Ahora, puede ser un problema de papeles, pero se tira con todo contra Lorito. Y es que con Katy no hay que meterse, se enoja. Se enoja. Le viene ahora, la cosa. El rol de Contraloría, si no lo hace esto, ¿cómo le vamos a poner la Fiscalía Controladora? ¿Cómo le ponéis? Queremos sí, cambiarla. Son y esas raro, dos cosas alguien tiene que controlar las lucas, ¿no? Exactamente. Puede llamarse Autotune. Autotune. También. Son esas dos cosas por lo menos las que han generado harta discusión en redes sociales. Bueno, la principal es esa, porque ella dice que está haciendo una persecución política o un rol político. Bueno, esa es la pega de Contraloría. O sea, tiene fiscalizar que los recursos públicos se ocupen para lo que están destinados. Y lo segundo que ella dice, entre medio, cuando termina el audio, dice, bueno, un cambio a la Constitución debería ser el rol de Contraloría. Y es lo que algunos han malinterpretado o han dado pie como que ya a lo mejor te está diciendo, bueno, desde ahora la nueva Constitución la Contraloría no nos tendría que fiscalizar a nosotros. Entonces, ha sido tema durante esta jornada, Marco, Marcelo. Muy bien, mira, muy bien. Katy gracias, Barriga. Miguel, por este... ¡Qué pena, por conejito! Esta escaramuza de Katy Barriga. Muy bien, nos vamos a una canción. ¡Qué ternura! Sí, vamos, canción, entonces. Vamos. Mira, qué lindo, ¿eh? Eddie Van Halen de nuevo. Vamos, qué canción. Fue un grande, ¿eh? Esta era ya con Sammy Hagar, que también subió un Twitter muy emotivo. Dice, estoy con el corazón destrozado, no puedo hablar, puso Sammy Hagar. No. Escuchemos entonces a Fagenes. Ahí está, homenaje entonces a Eddie Van Halen, dos canciones, una para comenzar el programa, una para terminar el programa. Uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, hoy nos ha dejado. Nos ha dejado. Tenemos que terminar el programa, fíjate, y lo estábamos pasando tan bien, fíjate, Marcelo. Tan bien. ¿No? Con esa alegría tan tantas extraordinaria cosas que tú comentar. Tienes. Esa alegría tan extraordinaria que tú tienes y proyectas, y Miguel, ¿no? Con esa juventud y gallardía, ¿no? Pero así es la vida, tenemos que terminar. ¿Y qué me decías, Marcelo? ¿Me estás hablando? Que con tus tarjetas de crédito BCI puedes organizar tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.